Hola, esto es La Zona Radio. Este es el primer programa y bueno, hoy me toca estar solo. Espero que dentro de poco tengamos a más gente aquí con nosotros. Y bueno, no sé, me da bastante palo empezar yo solo grabando, pero bueno, vamos a empezar cuanto antes. Vamos a empezar con unos cuantos temazos para inaugurar la web. Y a ver con cuál. Empezamos con Crazy Train de Ozzy Osbourne, que me parece que es adecuado para inaugurar la web. We'll be right back. Qué bueno, Ozzy Osbourne. Bueno, hoy estoy grabando desde mi casa porque no tenemos ni estudio ni nada por el estilo. Y bueno, estoy grabando con un micro bastante malo, bastante cutre, que es el que uso para pa hablar por el Skype y todo eso. Y bueno, a ver si en un futuro me compro un micro decente y grabamos con un poco más de calidad. Y bueno, otro temita. Vamos ahora con otro tema que me gustaba bastante a mí, que es Dream On de Aerosmith. Bueno, como veis, tenemos a la izquierda de la web, tenemos varios categorías con los distintos estilos de música en los que de los que haremos los programas. Y bueno, también tenemos ahí la categoría de otros estilos en los que pondré, pues, no sé, música de los estilos que no estén ahí. Y han dejado algún comentario para que ponga reggae. Bueno, ya pondré algo de ska, que me gusta a mí, y no sé, alguna cosilla más. También podéis ver debajo que tenéis la página de contacto para pedirnos canciones, pedirnos lo que queráis, colaborar si queréis. La siguiente canción no sabía muy bien si ponerla en punk o ponerla aquí, porque bueno, es de Damned, que es un grupo que es de punk de Londres, surgió por los 70, a mediados de los 70, cuando empezó con la movida punk por ahí. Y bueno, también luego hicieron, no sé si se pasaron al gótico o no sé qué hostia. Y bueno, no sé, esta canción me gusta mucho. Se llama The History of the World. Y me parece que es la primera parte de varias canciones, de no sé. Eso he escuchado la primera, que es esta, y ahí va. We thought of Bueno, antes de empezar con este programa, estuve buscando qué poner, qué canciones poner en el primer programa, que joder, me costó bastante porque era el primer programa y todo eso, y no sé, no sabía qué poner. Y me vi a Nirvana y dije, bueno, Nirvana tiene que estar aquí en el primero. Y vamos a poner el tema de Rape Me, que para que no entienda muy bien inglés, significa viólame. Calling a cab while he's having a stroke, and she's taking a trip. bueno, después de Nirvana hemos seguido con The Killers, con My Black Side, y no sé, también me gusta mucho, y en este programa estoy poniendo canciones que me gustan a mí, para inaugurar, y ya que estoy solo, pues, y ahora vamos con Kiss, con Detroit Rock City. Cuánto durarán los programas a partir de ahora, no sé si tendrán una duración especial o cada uno un tiempo distinto o lo que sea, da igual, ya veremos. Y ahora vamos a poner AC/DC con no sé, TNT, por ejemplo. All right. pongo un temita más y ya terminamos. Gracias por escucharnos y bueno, a ver si sale adelante este proyecto de la Zona Radio. Y vamos sacando programas poco a poco y tal. Ahora voy a poner Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que es una de las mejores canciones de rock de la historia. Y dicen que tiene el mejor solo de guitarra de la historia y todo eso. No sé, un temazo. Ahí va. Soon.